Hola, soy María Galindo y quiero invitarte a compartir esta mañana o esta tarde. Soy una mujer inconveniente, me lo dijo ayer mi presidente, que nunca seré embajadora por no usar tacón de señora y porque con la diplomacia no checan mis múltiples gracias. Aquí empieza Pare de Sufrir, lucha. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Por 103.3 FM, Radio Deseo. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una historia indecorosa. Soy muy diferente, la que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí, aquí es la acera de enfrente. Consejos fraternos para el presidente. Ustedes, ¿quién se ha colocado en relación con nosotros y nosotras como hermano, señor presidente? No tengo acceso alguno para hablar con usted, aunque mucho me gustaría hacerlo. No para pedirle un puesto de trabajo, no para pedirle una recomendación, ni siquiera para reclamarle de algún caso de corrupción. Tampoco quisiera decirle en la cara que Bolivia dijo no. A mí me gustaría hablar con usted para darle algunos consejos de hermana ciudadana. Como sé que se trata de una cita imposible, le hago llegar mis fraternos consejos por esta vía. Y en tu camino solo existe la tristeza. Consejo 1. Usted sabe mejor que yo que sus hijos, Álvaro y Eva Liz, le han dicho que no votarán por usted. Se trata de dos jóvenes más en esta Bolivia poblada de jóvenes a quienes usted pedirá el voto. Escucha, hermano, la canción. Lo trágico es que no son dos jóvenes más. En realidad, son sus hijos. Y eso los convierte en dos jóvenes portadores de la única palabra sincera que les rodea. Ellos no le mienten como hacen todos y todas las demás personas que les rodean a usted. Evalice y Álvaro son sus hijos. Aquellos a los cuales usted no les respondió como padre. Y no votarán por usted. Pero no va a ser por esa razón, porque no hay rencor en sus palabras, sino simplemente porque ellos se dan cuenta que usted no debe repostularse. Para rematar esta tragedia, ellos estrenarán su derecho al voto votando contra usted. ¿Cuál es mi consejo? Mi consejo es que les haga caso y no se repostule. Y que si no les ha respondido como padre, al menos les responda como presidente, respetando la Constitución. En tu camino solo existe la Consejo número 2. Son consejos dirigidos al presidente Evo Morales en una relación fraterna. Consejo número 2. Usted mejor que yo sabe que está atravesando una peligrosa enfermedad. Una enfermedad que lo tiene muy demacrado y muchas veces y en muchas ocasiones muy malhumorado. ¿Que de cómo lo sé? Su mal humor traspasa las pantallas, traspasa los micrófonos, traspasa las fotografías. Su mal humor y su gesto demacrado traspasan las propagandas oficiales y traspasan todos los disimulos. Presidente, usted está enfermo. Ha visto a amigos entrañables suyos, como el expresidente de Venezuela, ser devastados por la enfermedad. Me acuerdo muy bien del expresidente Hugo Chávez en Venezuela. Cómo luchaba en vano por aferrarse al poder mientras su cuerpo iba degenerando. Fue muy angustioso para toda América Latina ver esto en primera fila. Escucha, hermano, la canción de la alegría. Yo todavía me pregunto, ¿por qué un hombre inteligente como el presidente Hugo Chávez, en lugar de aferrarse a la vida y a su salud, se aferró al poder? Yo no entiendo por qué ninguno de sus colaboradores lo quiere tanto como para pedirle que cuide su salud. ¿Por qué ninguna de sus colaboradoras que lo defienden con tanto fanatismo le dice con ternura que se dedique alma, vida y corazón al tratamiento que usted necesita? ¿Por qué ninguna de las ministras que dice que lo aman le pide que descanse el tiempo que tiene que descansar y que asuma la disciplina corporal que su cuerpo requiere y que por lo tanto no se repostule arriesgando su vida? ¿No le basta el trágico ejemplo de su hermano Hugo Chávez? ¿Se ha llevado Hugo Chávez el poder a la tumba? ¿O ha sido al revés? ¿No ha sido acaso que el poder lo ha llevado a él a la tumba? ¿Cuál es mi consejo, presidente Evo Morales? Mi consejo de hermana ciudadana es que no cometa usted el mismo error que Chávez. Que no se aferre al poder a costa de su salud y su vida. Pues el poder usted no se lo llevará a la tumba, sino al revés. No se repostule. Y en este segundo consejo le digo que no se repostule por razones de salud. Eso todo el país comprenderá, acompañará con ternura y aplaudirá. Escucha, hermano, la canción de la alegría, el canto alegre del que espera un nuevo. Vamos al consejo 3. Estoy leyendo consejos fraternos de hermana ciudadana dirigidos al hermano presidente Evo Morales. Señor presidente, usted mejor que yo sabe que ha perdido demasiados amigos en este camino de lucha por el poder. Usted mejor que yo sabe que ha perdido demasiados amores, que ha perdido demasiados maestros. Recuerde cómo acabó su relación con Filemón. Inolvidable Filemón, maravilloso Filemón. Un hombre difícil era Filemón, pero era un maestro. Era un hombre que sabía ser amigo. Era un hombre que le enseñó a usted muchas cosas. Y usted, por puritito ego, traicionó, humilló y calumnió a Filemón. Hoy Filemón está muerto. ¿Valió la pena perder la amistad, la alegría, la sabiduría de Filemón? ¿Ganó el más cuando usted perdió la amistad con Filemón? ¿O perdió el más cuando usted se deshizo de Filemón Escobar? Presidente, usted está solo. Los que le rodean no son amigos. Quizás no lo quieren. Y lo adulan tan solo por los beneficios que les representa estar cerca de usted. Sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. Presidente, usted sabe mejor que yo que en este equipo que tiene ahora no hay sinceridad, pero tampoco honestidad. Sabe que muchos entraron al gobierno sin ninguna posesión y hoy están más que enriquecidos a su costa. Usted sabe que hay algunas personas valiosas en su gobierno, cercanas a usted. Pero usted ya no tiene la capacidad de diferenciar quién vale y quién no vale. Y yo quiero decirle, como hermana ciudadana, porque yo también tengo amigos y amigas allá adentro, que esas personas más valiosas están muy, pero muy decepcionadas de todos los errores que ustedes cada día están cometiendo. Vive soñando el nuevo sol. La mayor parte de sus colaboradores y colaboradoras no representan verdaderas amistades, pero tampoco son un buen equipo de gobierno. Por eso a usted le toca renegar, disgustarse y desconfiar todos los días. Si hay algo que ha cambiado Evo Morales es que se ha vuelto un hombre más desconfiado. Usted también sabe que todos los errores que esos hombres y mujeres ambiciosas cometen lo hacen en su nombre. Y pueden llegar a destrozarlo a usted. Usted ayer recién ha dicho que el referéndum fue un error. El referéndum al que convocaron ustedes. Fue su gente quien le dijo de hacer el referéndum. Y usted se equivocó, aceptando ser empujado por gente que o es idiota o lo está saboteando. Ahora usted dice es un error. Mañana nos va a tener que decir que postularse y requete mega max y volver a postularse y pisotear la Constitución que usted promulgó será un error, pero será tarde, presidente. Escucha, hermano, la canción de la... Usted está en una encrucijada muy grave, porque usted, desde el poder, no puede renovar su equipo de gobierno. Porque los que se acercan lo hacen solo por el interés. Mi consejo es que los mande a todos y todas a rodar. No es usted quien les debe a ellos y ellas nada. No se deje empujar al abismo como se dejó empujar al referéndum. Hombres volverán a ser hermanos. Consejo número 4. Estoy dirigiéndome en una carta fraternal al presidente Evo Morales como hermana ciudadana. Consejo número 4. Usted, mejor que yo, sabe que no hay equipo de gobierno ahorita, que no hay ideas para proponerle al país, que no hay capacidad de entender al país. Usted sabe mejor que yo que todos ustedes han envejecido y se han aburguesado. Usted mejor que yo sabe que no hay jóvenes, porque agarrarla a la Valeria Silva y que sea la única joven de todo el espectro es un absurdo, porque además es una compañera que no vale para representar tampoco una supuesta juventud. No hay jóvenes en su equipo, señor presidente. Usted, presidente, sabe que hasta los movimientos sociales se han corrompido, al punto que nadie mueve nada sin plata. Una estructura así no vale la pena salvarla. El MAS parece grande, pero está como una bola inflada de mierda. La realidad es que son pocos, con pocas ideas y con ideas muy, pero muy repetitivas. La realidad es que si usted se repostula, puede llegar a perder las elecciones. Salvo que se lance a cometer un atentado mucho más grave contra la democracia, que es armar un aparato de fraude electoral. Y esto ya es muy grave, presidente. Y le digo una cosa, desde mi lugar de a pie, desde mi lugar de hermana ciudadana, no crea que eso no es evidente. Se nota desde lejos. ¿Cuál es mi consejo? Mi consejo es que no se repostule para que las cosas buenas que ha hecho usted no sean destruidas por ustedes mismos. Piense usted, la Constitución es muy criticable. La Constitución no expresa todos nuestros sueños. Pero fue un paso importante para el país. Y hay muchos otros pasos más. No los destruya usted con torpeza, con ambición de poder. Piense en lo que le pasó al MIR. Piense en lo que le pasó al MNR. Al MNR del 52. ¿Usted quiere ser el nuevo MIR? Que se haga mierda. Eso quiere. Escucha, hermano, la canción. Finalmente, presidente, usted está al borde del abismo. Repostularse es lo mismo que lanzarse para estallar contra las rocas y acabarse. La acera de enfrente es para los valientes. Que caminen por ahí las tibias. Caminen por ahí las consentidas. Caminen por ahí las adictas. Caminen por ahí las prohibidas. Caminen por ahí las frías y santitos por ahí. Aquí es la acera. Vive soñando el nuevo sol en que los hombres volverán a ser hermanos. Ven, canta, sueña cantando. Vive soñando el nuevo sol en que los hombres Soñando.